El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua, estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé, estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. En Puerto Montt y para toda la provincia de Llanquihue, Radio Sago se escucha junto a la mejor música para usted. FM 96.5 Radio Sago. Escucha a la gente. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Las 14 horas ya con 5 minutos. Comienza aquí en Puerto Montt el programa líder del sur de Chile en información deportiva. Vamos a ir en breve con algunos de los temas que vamos a compartir en esta tarde. Luis Avendaño Loaiza, muy bienvenido. Buenas tardes, señor. Un gusto nuevamente participar con su paletó y su corbata nueva, como es común todos los días. Oye, se escucha un eco, ¿cierto? Sí, señor. Ya, que decía eco, eco. Oye, tenemos grata temperatura a esta hora. Y feliz, a propósito igual. ¿Está feliz? Sí, señor. O sea, feliz. Es como que tú vinieras de... de Finlandia, de todos esos países, de Dinamarca. Un decir, ¿no? Así, ¿no? Apareció el boxeador. Mascareña. Estaba vivo. Sí. Estaba preso, ¿no? Pero estaba vivo. Claro. Ahora le faltaba un documento a él. Le faltaba un timbre, sí. Un timbre. Pero, ¿cómo entró a Estados Unidos sin ese timbre? Esa es la gran pregunta. Si te revisan hoy en día, con todo lo que está pasando Estados Unidos al ingreso, ya te revisa todo. Sí. ¿Cómo entraste y después se dieron cuenta cuando estabas dentro del territorio? Buena pregunta. Estaba guardado, señor, está preso. Está detenido ya. Mientras se normaliza, señor. Está tomando sola raya. Sí, lo invitaron a hacer un pequeño curso de canario, señor. Por pocos días. Un curso rápido, señor. Express. Un curso express de canario, señor. Ya, bueno. La parte que maneja también al boxeador debió haber tomado esa precaución. Pasó la pelea, no pudo pelear. Y ahí se actúa fuertemente la parte legal. Oye, vamos a algunos titulares. Recuerde, este domingo a las 16 horas se vive el gran clásico de las regiones de los ríos y los lagos. A las 16 horas en el Parque Municipal de la Ciudad del Calle Calle. Deportes Valdivia recibe a nuestro Deportes Puerto Montt. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago en conjunto con Radio Pilmaiquén de Valdivia. Hoy enlazaremos a las 14:30 horas con quien tendrá la responsabilidad de la misión de los relatos, Antonio Ormeño, quien nos va a contar cómo se está preparando Valdivia a un par de días de este trascendental clásico de las regiones del sur. En la Copa Libertadores, Católica no pudo conseguir la hazaña de ganar al equipo carioca allá. Perdió 2-0. Luis Avendaño Loaiza, queda la esperanza con la U de Conce. La U de Conce está jugando bien, pero igual. ¿Ese partido es hoy? Sí, pero 18:15 horas ante Godoy Cruz. En Argentina. Por eso ahí ya uno empieza a decir, ya puede costar un poquito más. Aunque el fútbol argentino no está pasando su mejor momento, pero siempre va a ser mejor que el chileno. Y el fútbol argentino está un escalón más abajo que el fútbol brasileño en este momento. Así que pero nosotros estamos debajo de ellos dos. O sea, a lo mejor dos escalones más abajo probablemente. Pero vamos a ver, en una de esas nada está dicho. Efectivamente. Sí, clasificó el Liverpool, clasificó el Tottenham. Porque no va a poder clasificar la U de Conce, ¿no? En partidos que ni siquiera se tenía pensado. No. Y en la Copa Chile, después de 12 años, Deportes Puerto Montt y Colo Colo, domingo 9 de junio. El partido del año. Para la institución de Deportes Puerto Montt. Claro. O sea, ya ayer teníamos la noticia confirmada. Porque como que querían cambiar el día o la fecha. 15 horas, Estadio Bicentenario de Chinquihue. Hoy enlazaremos con Alex Rojas, gerente de Deportes Puerto Montt, para conversar de esta preparación de este gran evento. Se viene lo otro también, que es hoy la firma de la entrega de terreno en Chinquihue, en el estadio, por parte de Bienes Nacionales. ¿En Chinquihue? Sí, sí. ¿O allá en La Vara? Claro, pero yo no sé si es lo de La Vara o acá en Chinquihue. Tengo una duda con respecto a eso porque había una construcción ahí en un terreno que no era de Deportes Puerto Montt, donde se reconstruyó nuevo total el Bicentenario. Puedo estar equivocado, pero hay una firma importante. 14 horas, 14:45. ¿Le pone la firma usted? No, pues si no estoy seguro, no le puedo colocar firma. Le coloco la firma, que puedo estar equivocado. Le pone la mosca. Le coloco la mosquita. Señoras y señores, partimos de inmediato. Estamos saludando a Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, porque ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado, 5 años sin límites de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el mejor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Luis Alfredo Herrera y la parte comercial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Efectivamente, ya estamos en la consecución de nuestro programa de estudio, la Onda Deportiva. También estoy un poco contento, ¿eh? Vuelve el Bisú a la Onda Deportiva, eso es importante. Uy, yo estoy re contento, igual. Les recordamos que este programa Onda Deportiva de Radio Sagua está siendo presentado por Hyundai. Camiones y buses, marca de calidad mundial. 14 horas ya con 14 minutos. ¿Me hacías una consulta, Luis Avendaño Loaiza? ¿Sobre qué? ¿Sobre cuál de todas que le dicen en el entremés? Sobre qué terreno, para qué es ¿sí? la firma. Bueno, la invitación que me envía el presidente de Deportes Puerto Montt, ¿qué es don? Germán Mayorga, y su directorio, está invitando, dice, a la ceremonia de entrega de la concesión del uso gratuito al Club de Deportes Puerto Montt. Ceremonia donde nos va a acompañar está el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. El documento permitirá concretar el complejo deportivo que construirá Deportes Puerto Montt en el sector de Alerce, sobre 4 hectáreas de terreno entregadas por Bienes Nacionales, proyecto que irá en directo beneficio de niños, niñas y jóvenes de Puerto Montt. Actividad para hoy, 14 horas, 14.30 o 14.45, la conferencia de prensa. ¿La va a tener que picar para llegar rápido? ¿A dónde va a ser? En el Estadio Chinquihue, señor. No llega, entonces. No, señor, no. Ya estoy, me excusé, señor. ¿Pensaron en suspenderla? Porque usted no iba ahí. Sí. Nos preparamos también para recibir esta buena noticia, porque como... Estas buenas nuevas. Estas buenas nuevas, señor, porque mientras no se... El maná caído del cielo para... Claro, mientras no se estampe, no se estampe la rúbrica... La millonaria. No se va a obtener, no sé para cuántos años, si son 95, 90 o 99 años. Los que sean. Los que sean, pero la ley también ahí dice que... Si tú has usado bien el suelo que te han pasado, puedes volver después de 99 años a renovar por otros 99 años. Seguramente cuando haya que renovar ese contrato, no vamos a estar ni usted, ni yo, ni Quinchamán, ni muchos de los que están escuchando. Difícil, difícil. Ni Germán Mayorga, ni Alex Rojas. Oye, en serio, ¿eh? Uno piensa, claro, 99 años más. A partir de ahora, o 90 años más y... Algunos pocos que capaz no van a llegar ni a ver el partido del Polo, así que... Ya, oye, vamos a establecer el contacto con Alex Rojas. Pero bien esto, porque eso permite trabajar con tranquilidad varias decenas de años en bien de los jóvenes deportistas, que de hecho hay muchos, ¿eh? El golpe se tiene que dar inmediatamente, apenas se tenga este documento firmado y ya todo visto ante toda la comunidad. El golpe tiene que ser efectivo y rápido. Una vez firmado este documento, se tiene que comenzar inmediatamente con la hechura, digamos, de este proyecto, comenzar ya a mover tierra, empezar a poner cercos perimetrales y empezar a entender que esto, lo que viene, es importante, y empezar a entender también de que Deportes Puerto Montt es la opción en sus 36 años de tener algo propio y algo donde se pueda construir y se pueda construir a futuro, no pensando en los próximos 4 años, 2 años que va este proceso de presidente en presidente. Así que esperemos de que esto sea una buena noticia para toda la gente, para la barra, para los que le hacen el seguimiento a lo mejor no muy seguido a Deportes Puerto Montt, pero en algún momento, si les toca estar en ese complejo, sí, que ojalá se termine, que no sea un elefante blanco, y que ojalá se termine y tengamos una casa, una ciudad de Deportes Puerto Montt que le dé satisfacción no solo a los jugadores que vayan pasando, a los dirigentes, sino que también a la gente, al socio que paga sus cuotas. Es poco lo que paga el socio, pero es socio igual, sí, y hay que respetarlo. Y hay que darle una regalía. Lo que decía en algún momento el señor Sánchez, Víctor Sánchez, en su presentación, que al socio se le da poco. Pero también al socio tampoco paga mucho. Oye, pero a lo mejor si pagara más, también habría que darle un poquito más. Sí, sí. Yo no sé cuánto es la cuota mensual. Eran como 5.000 algo. 5.000 creo que era. Que a decir verdad, si es mes a mes, no es mucho. Es una cuota súper baja. Para nada. Mucho más baja que cualquier cuenta en la empresa de retail. Sí. Mucho más baja. Por lo tanto, oye, me estaba acordando a propósito de esto, me comunicaba con Alex. En este momento no puede porque están ya en la... Estamos viendo los hilos. Y claro, en la ceremonia de firma y entrega, que está el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. Y, bueno, en 20 minutos más vamos a tener in situ ahí el contacto con él. Porque me parece buena noticia. A propósito de lo que tú decías de Víctor Sánchez, yo recuerdo que la mejor exposición en el Hotel Vicente Costanera fue, a mi juicio, no sé el tuyo, pero de Víctor Sánchez, con una diapositiva, mostró una ciudad de Deportes Puerto Montt, ¿cierto? El plan de trabajo era bueno. Muy bueno. Pero no había plata. No había plata en aquel entonces. Yo no sé si Víctor Sánchez va a participar, porque hasta maqueta mostraba, ¿ya? O se va a llamar, por lo menos, porque al menos me gustó mucho la presentación en aquel tiempo y lo dijimos, ¿ya? Y lo dijimos. De los tres que se presentaron en ese día, era el que más pinta tiraba el proyecto. Era más ejecutivo, sí, señor, más respaldado, y lo dijimos. Y se preocupaba mucho del socio, eso era importante, sí, porque, sí, claro, al socio se le puede exigir que llegue a votar, y muchas veces el socio se le critica, digamos, porque no llega a la asamblea donde llegan 30 personas y el club finalmente se termina decidiendo por 30 personas, sabiendo que hay un padrón de 400 socios. Más o menos. Entonces, a lo mejor el socio aparece para algunas instancias importantes, por ejemplo, este partido con Deportes, con Colo-Colo. A lo mejor el socio, esos 400 socios, ahora sí van a ir a buscar su entrada. Claro. Pero en un torneo, en un partido de fase regular, ¿cuánto irán a buscar su entrada de los 400? ¿100? Buena pregunta. ¿200? Si es que... Anda a saber tú, porque esa la estadística la tiene la gente de Deportes Puerto Montt. Pero yo creo que ya con un implementando estas 4 hectáreas con canchas, camarines, a lo mejor alguna otra cosa, Va a ser bueno para a lo mejor no cobrar esos 5.000 pesos, a lo mejor cobrar 10.000 pesos, pero darle una regalía allá en el lugar donde va a estar la nave central de Deportes Puerto Montt. Sí, a propósito de lo que tú decías, sí, se viene el partido de Colo Colo, los socios al día tienen entrada liberada. ¿Ya? Y conversábamos en la mañana con Alex sobre el precio de la entrada, tiene un aumento. Obvio. Sí, tiene un aumento. ¿Ya? Si de aquí, yo creo que no pasar nada fuera de lo normal. Si Deportes Puerto Montt, bueno, no, yo soy medio pesimista con el rendimiento de Deportes Puerto Montt, así que yo estimo que vamos a estar de la mitad de tabla hacia arriba, pero no peleando mucho. Yo creo que esta va a ser el partido del año donde Deportes Puerto Montt va a recaudar más dinero. Así que tienen que aprovechar, o sea, si le cobran el día del partido 5 lucas, yo creo que no hay problema, digamos, en que alguien pueda pagar 5 lucas. La galería. Una galería. Porque la galería está a 4.000. Porque, por ejemplo, el otro día quise ir al Diego Rivera a ver un show de un mago, de un humorista, de Edo Caroe, y la entrada costaba 17 lucas, y se llenó. Sí, se llenó. Y se llenó. Entonces, yo creo que pagar 5 lucas por ir a ver a Colo Colo, que no viene hace cuánto, no lo sé. 12 años. 12 años. Está barato. Claro. Está barato. Y comenzamos, comienzo con lo siguiente, ¿eh? Que ojalá la hinchada que siente a Deportes Puerto Montt, y me refiero a estos 2.500, 2.700 que son la meta piso que vemos siempre, vaya con la casaquilla de Deportes Puerto Montt. Hay harto, en algún momento he visto harto hincha barra de Deportes Puerto Montt con la camiseta al Colo. Sí, te adelantaste bien a lo que iba a decir, porque cuando me tocaba relatar, por ejemplo, Puerto Montt Colo Colo en primera división acá, y era fácil. Se estimó que de cada 10 personas que iban, 9 iban vestidos con la casaquilla de Colo Colo, y muchos de esos, cuando jugaba Deportes Puerto Montt con otro club, vestían la camiseta de Deportes Puerto Montt. Entonces aquí me gustaría, con el mayor de los respetos y cariños se lo digo, que apoyemos a nuestro club Deportes Puerto Montt. Qué lindo se ve cuando tú vas a apoyar al equipo de tu casa, y que le haga pelea a un equipo gigante como es el equipo de Colo Colo. Que el equipo de Colo Colo, si pierde ante Deportes Puerto Montt, no pierde absolutamente nada. Si empatan, va a ser un partido, estoy seguro, peleado. Cuando Colo Colo juegue con los grandes en la primera división, identificarse con la casaquilla de su club, ¿ya? En contiendas internacionales, con mejor razón si eres hincha de Colo Colo, ponte la camiseta de Colo-Colo. Si eres hincha Católica, ponte la camiseta de Católica. Pero pasaba lo mismo, venía Universidad Católica y no era tan alta la hinchada, pero de cada 10 hinchas se estima que por lo menos 6 o 7 tenían camisetas de Católica. Y cuando venía la U, era un poquito menos que Colo-Colo acá. Entonces, si tú me preguntas a mí, cuando venía la U, me tocó cantar muchos goles de Deportes Puerto Montt, y lo cantaba a viva voz, porque entendía que mi equipo tiene que ser Puerto Montt, ¿ya? Nuestro deporte es Puerto Montt. Así es que le hago el llamado con el cariño grande y el mayor de los respetos para el hinchado de Colo Colo, que si usted quiere ir a ver a Deportes Puerto Montt, llévese una camiseta de Deportes Puerto Montt. Hagámosle el partido difícil a Colo Colito, si ellos no, con la cantidad de gente no se van a asustar con 6.000 personas. Sea un equipo grandote que juegan con 40 o más mil personas. Entonces, hay que ponerse a apoyar al equipo local, ¿ya? Y ojalá que no me gustaría ver un estadio prácticamente todo de blanco, señor. ¿Ah? Ahí, como diciéndole, Colo Colo, aquí está tu hinchada, si usted lo lleva en el corazoncito. Apoyemos a nuestro Deportes Puerto Montt, llevemos bandera de nuestro Deportes Puerto Montt, hagámosela difícil a un equipo grande. Y si fuera el caso de la U, aunque mi equipo está casi por caer, como decíamos antes, a los potreros, yo haría lo mismo, haría un llamado a la gente a que nos vistamos del color verde, que te quiero verde, nuestra camiseta verde blanca, a vestir la camiseta de la U, si es que fuera ese caso. No lo es, es mi forma de pensar, porque es ingrato ver un estadio acá todos vestidos de una institución grande. Llévele en el corazón, pero en ese momento necesita el apoyo nuestro equipo. Ahora, para el rendimiento de los jugadores, para los partidos que vienen, por ejemplo Valdivia, seguramente después viene, bueno, estamos más que claro que viene otro partido para Deportes Puerto Montt igual. Pero yo creo de que no sé si es que es tan bueno para Deportes Puerto Montt esta situación de que le toque o que lo hayan citado a jugar contra Colo Colo, porque el rendimiento necesariamente va a ser un poco de cuidado para poder los que son titulares tratar de llegar a ese partido y que no les pase nada durante el intertanto, porque por ejemplo ya Valdivia, después le toca con Temuco acá. Temuco es un equipo difícil. Ya. Espérame un poquito, estoy tomando nota. Ya. Vamos a Valdivia, ¿cierto? Valdivia, Temuco, ya. Después nos toca ir a Melipilla de visita. Ya. Y después nos toca con Santiago Wander acá el sábado 1. El 1 de junio. El 1 de junio. O sea, puerta. Entonces, nos toca un fixture relativamente difícil, digamos, para Deportes Puerto Montt, porque Santiago Wander, no vamos a decir que es un equipo fácil. No es un equipo que aquí, así como se está jugando, sacando la foto el día de hoy, seamos capaces de ganarle. Yo creo que tenemos mucho que perder en ese partido. Contra Melipilla, son equipos de medianía de tabla los dos, al día de hoy, es factible, digamos, llegar a un empate, no sé si ganar, pero un empate. Contra Temuco acá, difícil, un partido difícil, no es un partido común y corriente. Y con Valdivia, que hace un buen rato que no le ganamos tampoco, entonces claro, los próximos cuatro partidos que tiene Deportes Puerto Montt son muy difíciles, y los jugadores por instinto van a empezar a regular para poder llegar bien al partido con Colo Colo. Claro. Y que es un torneo que, si tú me preguntas si por cuál me inclino más, la Copa Chile no me interesa mucho. No, sabemos que no tenemos mucho futuro. No. Así que me parece de que es una buena noticia para la institución, para el hincha. Como sí. Espectáculo, sí. Sí, pero en el rendimiento, pensando en el campeonato de primera B, no le hace bien a Deportes Puerto. Las fichas hay que apostarle al campeonato nacional. Claro, claro. Entonces, va Valdivia, Melipilla, Santiago Wander, Temuco, son todos rivales hiper difíciles. Por lo tanto, si empezamos a regular esto, bueno, el cuerpo técnico yo no espero nada. No espero nada de ellos. Pero si el cuerpo técnico empieza a mirar más de reojo este partido con Colo Colo más que el campeonato nacional, tenemos varias fechas para cuando llegue este encuentro. Yo creo que si se da los resultados que uno más o menos espera, Deportes Puerto Montt llegaría al partido con Colo Colo rozando una crisis. Claro. Rozando una crisis. Flaco en el punto. Oye, llueve este fin de semana, el día domingo también y en Valdivia también. Me preocupa, de hecho, si llovía solamente el sábado y el domingo amainaba, hacía bueno, incluso con sol, no se alcanza a secar la cancha. Y por lo tanto va a tenerla complicada. Sí, el Deportes Puerto Montt claramente está acostumbrado a jugar en la cancha sintética, estar jugando con esto, con lluvia no hay problema. No hay problema con Deportes Puerto Montt que juegue con lluvia, con frío si usted quiere, pero en cancha sintética, jugar con frío y con lluvia en una cancha de pasto normal, una cancha de verdad de pasto, es pasarla mal, digamos. Se vio años jugando Deportes Puerto Montt como local en el Chinquihue con la cancha de pasto, donde venía gente, qué sé yo, de no, ni siquiera tan al norte, sino que de aquí, de los Temuco, la gente de Concepción también, la pasaba mal jugando acá en la cancha del Chinquihue. Igual que la gente que iba a jugar a Osorno también, exactamente lo mismo. Efectivamente. Entonces, llegar a esta instancia de partido, jugando con Valdivia allá en una cancha mojada, pesada, con mucho barro, los jugadores no sé, yo asumo que tienen que tener unos tapones más largos, porque si no se van a andar cayendo y el rendimiento no va a ser el mismo. Van a estar más pendientes de no caerse que lo mismo que están haciendo dentro de la cancha. La preocupación son otras. Entonces necesitan tapones más largos, el entrenamiento durante la semana es diferente, el bote del balón es diferente, es distinto, man. El pique que se saca acá en la cancha sintética es diferente al pique al de pasto natural. Oye, a propósito de esto, Luchito Avendaño, está con nosotros ya nuestro colega de radio, relator de muchos años, Antonio Ormeño, Toñito Ormeño, para quienes lo conocemos hace tiempo, un hombre de muy dilatada trayectoria y que está obviamente en una radio prestigiosa como es Radio Pilmaiquén de Valdivia, de mi buen amigo Omar Santana, y que este fin de semana, bueno, chocamos allá. Estamos hablando, Toño, que ya lo tenemos en el audio, estamos hablando lo difícil que se pone la cancha en Valdivia cuando llueve, que los valdivianos la conocen de tomo y lomo, pero acá va a haber una dificultad en que Deportes Puerto Montt hace mucho tiempo que no juega en cancha de pasto. ¿Cómo va a estar incluso el clima? Ya establecemos el contacto. Antonio Ormeño, desde Valdivia, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Acá estamos Rafael Orlando Guaitro, Luis Avendaño, para saludarte cordialmente en la onda deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lucho? Un cordial saludo desde Valdivia a esta hora de la tarde. Te voy a contar, antes que todo, yo estoy en dos frentes aquí en las comunicaciones en Valdivia. Ya. Yo relato para Pilmaiquén, pero mi programa es de Radio FM Siempre, que es el programa diario que tengo de 19 a 20 horas, para aclarar conceptos solamente, amigo mío. Perfecto. Oye, te cuento de inmediato, vamos a la pelotita, porque, claro, hay ambiente ya de lo que puede ser el partido del próximo día domingo a las 16 horas en la cancha central del Parque Municipal, en este clásico del sur que se ha denominado entre Deportes Valdivia y el cuadro de Deportes Puerto Montt. El cuadro valdiviano, ya sabemos en qué condición está la tabla, mínima diferencia con el equipo salmonero en esta oportunidad, y ha tenido muchos tropiezos el cuadro valdiviano, principalmente en las últimas fechas, de la mano de Jorge Aravena, a través de algunas lesiones que han sufrido los hombres. Los refuerzos tampoco no han caminado a lo que esperaba precisamente el hincha, y que ha tenido bastante labor Jorge Aravena en ese aspecto para ir mejorando paulatinamente lo futbolístico, principalmente fecha a fecha. Ha perdido, hacía rato que no ganaba el cuadro valdiviano, lo hizo el domingo recién pasado frente a San Luis por un categórico 4-0, pero queda flotando todavía el ambiente que el cuadro valdiviano no ha ido consolidando, reitero, a raíz de algunas ausencias importantes, principalmente en la primera fase del torneo. Exactamente, y de acuerdo al tiempo, bueno, vamos a tener agüita en gran parte este fin de semana, en gran parte del sur de nuestro país, Toño, y me parece que Valdivia no es la excepción, también se va a mojar bastante, y caramba, la cancha es especial, ustedes la conocen, los jugadores de Valdivia la conocen, y Puerto Montt ya en el partido anterior ya se vio cómo sucumbimos ahí, es difícil el terreno de juego. Indudablemente que sí, el Parque Municipal se ha ido consolidando con los años también, y sabemos principalmente las dificultades que tienen las visitas, especialmente la gente del norte que nos visita en esta época del año. Es una cancha come piernas terrible, el Parque Municipal se ha caracterizado por eso muchos años, y quiere consolidar precisamente el domingo a raíz de eso su posibilidad de conseguir una victoria. Pero reitero, el trabajo de la semana ha sido vinculado principalmente en el frente, en el equipo que está precisamente de rival el domingo. Hoy día en la mañana se hizo una práctica de fútbol. Sabemos que a lo mejor el domingo también, como tú señalabas, vamos a tener un poquito de lluvia. Va a ser mucho más rápida y con muchas más dificultades, principalmente para el equipo portomontino, el trajín de los 90 minutos de fútbol. Pero los partidos hay que jugarlos, son distintos. Yo creo que más allá de las condiciones del terreno que ha soportado con este trajín que tiene esta cancha del año 50, no le puedes pedir más, se le hizo un drenaje durante la temporada pasada también y mejoró ostensiblemente. Está buena para la práctica del fútbol, porque pese a haber llovido previo al partido con San Luis, dos días prácticamente consecutivos, se mantuvo en condiciones, y el trajín futbolístico también de ambos equipos, pese a que el equipo de San Luis en las condiciones que venía último en la tabla, mostró muy poco frente al cuadro local, que más que nada suma la victoria, suma los 3 puntos, pero más allá de eso, todavía queda, reitero, que no ha podido consolidar futbolísticamente Jorge Aravena, principalmente en el medio terreno de juego. Las ausencias de Pino, la falencia de un jugador que lamentablemente tuvo que sufrir una fractura con el compromiso que cumplió Valdivia frente a Wander en Valparaíso. La lesión se suma también de uno de los centrales, que va a estar dos meses fuera de las canchas, me refiero a Víctor González, que han sido prácticamente el bloque posterior solvente que tenía el cuadro valdiviano, que me atrevo a decir no podría tener mayores variantes para el compromiso del domingo frente al equipo de Puerto Montt. Si te adelanto un poquito ¿ya? el bosquejo de la formación, Rafa, ¿ya? me gustaría que iría con Figueroa en portería, el bloque posterior por la derecha con Dagoberto Currimilla, por la izquierda Antonio Castillo, al medio aparecerían Esteban Sáez en reemplazo de Víctor González y Cristian González serían los centrales. En el medio, reitero, son las dudas porque no ha podido consolidar un medio campo, necesita la llegada de Matías Vidangosi, todavía le falta para un rendimiento 100%, hace 2 semanas, 3 semanas que está en Valdivia, ha hecho fútbol permanentemente, lo hizo el domingo frente a San Luis, 90 minutos que prácticamente salió pisándose los talones porque el parque municipal no lo conoce muy poca gente y sabe que precisamente, te reitero, es un terreno no apto para hombres que no están acostumbrados al trajín de 90 minutos. Pero poco a poco, Pirangosi tendría que marcar esa diferencia en el medio campo. Más la incorporación de Cristian Gilbe, que ha sido el hombre de salida, con Paulo Leal, que es el relojito que tiene el cuadro valdiviano en el medio terreno, y también junto a Diego Muñoz, que serían los hombres que irían en el medio campo, y arriba la aparición de Christopher Ojeda con Sebastián Paul, que sigue siendo el goleador del cuadro del Calle Calle hasta el momento. Sebastián Paul, el mismo que estuvo en... espérame, este chico no es el que estuvo en Provincia de los Hornos, ¿cierto? No. Ya. No. Este es argentino. Este es argentino. Y Ojeda, que se mantiene vigente también ahí. Oye, ¿y este domingo cómo es la hinchada? Hay un aforo de 3.000 personas ya determinado por las autoridades locales para el compromiso. Tú sabes que la hinchada es exitista, quiere triunfo, y si el equipo, el producto no le presenta esas condiciones, el público prácticamente se queda en casa. Aconteció el domingo recién pasado, no hubieron más de 2.000 personas en el recinto de la avenida Pedro Mon, con una hinchada minoritaria también del equipo de San Luis, que acompañó al equipo de Quillota en esa oportunidad. Pero hay un aforo, reitero, de 3.000 personas para el domingo, que esperemos que el público vuelva. Es atractivo el Clásico del Sur, sabemos las hinchadas, sabemos que el público acompaña permanentemente estos clásicos, y esperemos tener también un buen rendimiento futbolístico de los protagonistas. Perfecto, Toño Ormeño, un hombre de mucha experiencia en los medios de comunicación y que, bueno, estará narrándonos a través de Radio Pilmaiquén el encuentro y trabajando en conjunto con la onda deportiva de Radio Sago. Toño, nos encontramos el domingo, Dios mediante, y bueno, muchas gracias por ese completo reporte, nos has dejado frescos en noticias en cuanto al rival, como es el buen equipo de Deportes Valdivia, que no ha sumado mucho, teniendo no un equipo disminuido, pero también deseamos que le vaya muy bien y que sea un buen clásico del sur, lo de este domingo en esa difícil cancha. Le coloco el acento ahí, difícil cancha del Parque Municipal de Valdivia. Toño, gracias por tu contacto. Un cordial saludo para toda la gente de Sago a esta hora de la tarde, para ustedes que prácticamente están haciendo labor deportiva ahí en Radio Sago algunas temporadas, la mejor de la suerte. Reitero, cualquier novedad estaremos en contacto para que ustedes estén debidamente informados de la posible y definitiva formación que tendrán los protagonistas del próximo domingo en la cancha central del parque. Un abrazo desde Valdivia, ciudad capital de la región de los ríos, amigos míos. Exacto, igual para ti, Retruido. Chaito, Toño. Chau. Ahí estaba Antonio Ormeño, nuestro colega desde Valdivia. Deja más o menos claro que Valdivia es un campo difícil. Lo reconfirma ya. Sí, hoy es una cosa. Me llamaba la atención que Vidangosi, siendo Vidangosi, digamos, con su. Con todas sus carencias futbolísticas, lo hayan traído a una ciudad como Valdivia, digamos, claro. Sabiéndolo, como decía él, no acostumbrado a una cancha barrosa ni lluviosa todo el año. Vidangosi. Me quedo con eso que es barrosa viejo, si sí. Se entonces, Vidangosi, en la etapa de vida futbolística que tiene, no está para venirse al trajín del barro, él está para jugar del norte de Santiago hacia arriba, digamos, porque de Temuco para allá. Porque las canchas son más secas, el juego que tiene él ya no es tan rápido como el de antes, entonces es mejor, digamos, hacia allá, y traerlo a Valdivia, digamos, es complicado. A lo mejor aquí en Puerto Montt, con cancha sintética, puede que ande mejor. Pero en Valdivia, con una cancha de pasto, sabiendo todas las lesiones, lesión tras lesión, que en la que ha estado Vidangosi, es prácticamente un jugador menos en el plantel, digamos, cada 15 días. Exactamente, y como lo decía Toño Ormeño, salió pisándose los talones, claro, reventado total, pues. Fundido. Si acá lo que tenía en desventaja con respecto a la cancha, que la conozco muy bien, la de Valdivia, es que nuestro Chinquihue, en un partido con lluvia, un partido de cancha mojada, se te hacía pedazo la cancha. Sí. Tanto es así. Y si llovía, ya las pozas, era un zaguán. Allá en Valdivia no pasa eso, pero te queda tan blanda que te andas hundiendo. ¿Sí? Ahí está la gran ventaja de Valdivia. A esta hora, con mayor capacidad de carga, únicos con mantención cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado, 5 años sin límite de kilometraje Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt, que está presentando Onda Deportiva. Vamos al breve corte. Me acuerdo de nosotros, ¿no? Ya. El Condorito Ugarte. Pancho, sí, Condorito Ugarte. Chico Aguilar. Y el Jaime. El otro chico Ugarte parece que era, ¿no? No, pues ya nombraste a Pancho. Había otro más que me acuerdo, que era Dayado Osorno. Ya. Que en los partidos para el invierno jugaba. Jaime, no sé cuánto, pero. Jaime Muñoz. Como eran chiquititos, el enganche era cortito. Sí. Entonces los jugadores, los otros de los otros equipos, pasaban rayando. Claro. 3-4 metros. No pasaban a buscar pasajeros porque. No, estaban rayando. Iban a frenar allá la salida en Pilau, corrido. Sí. Ya. Oye, vamos a la pausa y después seguimos. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Alex Rojas. Yo creo que ya estaría finalizando la firma. Está en el cotelé, señor. Ya, puede ser. Ya. Vamos. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. fábrica de masas La Mami Rosa. Te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Bueno, claro, ¿no? Pasar este tipo de cosas. Ah. ¿Qué? ¿Estamos en el aire? Sí, señor. ¿Eso pasa por invitar a gente a tu casa a comer? Claro. Oye. Bueno, se invitó solo. Se invitó solo. Estamos a pocos minutos, estamos a 13 minutos y medio de las 15 horas 3 de la tarde. Ferretería Paredes tiene ofertas cada día en planchas OSB, Norway, plancha transparente pegado o pegamento industrial, detergente industrial y todo para la calefacción de su casa, briqueta pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Seguimos con nuestro deporte Puerto Montt porque queremos empujar el carro que ganemos este fin de semana, pues. Difícil, pero que ganemos y que sigamos sumando puntos, esa es la idea. Pero la verdad es que el planteamiento que tiene el señor Vergara junto con su cuerpo técnico ya está bastante ya pillado, está bastante hablado, digamos, con los otros equipos. Ellos mismos lo ratificaron en el partido al finalizar el partido el fin de semana contra Copiapó. Se están comenzando a dar cuenta, no sé si ahora o a lo mejor desde antes, que este equipo, así como está jugando, no van a ganar muchos más partidos. El Mortero Aravena es un técnico antiguo que tiene recorrido futbolística y como director técnico tiene un muy buen recorrido. Entonces va a ser complicado el partido de todo punto de vista, desde la banca como desde los jugadores. Va a ser complicado este partido, efectivamente, pero esperemos que nuestro Deportes Puerto Montt logre hacer un muy buen partido. A propósito de eso, nos interesa una firma protocolar que se efectuó en Chinquihue con respecto a la ceremonia de entrega de concesión de uso gratuito a nuestro club Deportes Puerto Montt. Está el gerente de nuestro club, Alex Rojas. Siempre te agradecemos la gentileza con Onda Deportiva de Radio Sago. Quiero que nos cuentes, nos resumas sobre esta importante firma, esta importante estructuración ahí por parte del ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y cómo se sienten ustedes ahí como parte de Deportes Puerto Montt en esta entrega de la concesión. Alex, buenas tardes, bienvenido a Onda Deportiva. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, tal como tú lo dices, ahorita se plasmó en un acto público con la presencia del ministro de Bienes Nacionales la entrega de estas cuatro hectáreas en el sector Alerce, así que estamos muy contentos como institución y ahora nos queda nada más que trabajar con la debida transparencia y rapidez para poder empezar a concretar la primera etapa de este sueño, que son dos canchas con sus respectivos camarines para que puedan entrenar tanto el fútbol joven como el fútbol femenino. Alex, hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Habla con Luis. Alex, la pregunta del millón de dólares, pregunta que ya se está haciendo acá en las redes sociales y en los WhatsApp acá a la radio: ¿cuánto va a ser el valor de la entrada para el partido con Colo-Colo? Mira, el valor no está definido. Nosotros estamos trabajando primero en la coordinación de nuestro partido de visita con Valdivia, posteriormente viene Temuco. Así que recién la próxima semana tenemos que abordar ese tipo de preguntas, porque esto va a depender de muchos factores. Lo primero es la reunión que tengamos con Estadio Seguro y las autoridades para ver cuánto aforo va a ser el que podamos hacer ingreso al estadio. No creo que sea 10.000, porque seguramente nos van a colocar un espacio, muerto, donde se hace separación de la barra visita. Por tanto, yo creo que el aforo va a rondear las 8.000 a 9.000 personas. Efectivamente, va a haber un alza de precios significativa, por lo menos para el sector visita, y en el sector tribuna y butacas también van a haber alzas notorias. No obstante, estamos trabajando en fórmulas para premiar a la gente que sí ha comprado su entrada durante todo este campeonato. Así que, como te digo, es un poquito apresurada tal vez otorgar respuestas ahora, pero esas son las premisas con las cuales vamos a trabajar. Vamos a tratar de llegar a un equilibrio entre el provecho económico que nos significa este tipo de eventos, pero también manteniéndola y premiando la fidelidad que han tenido los 1.500 personas que han comprado la entrada. Cabe destacar que aquí también los socios van a entrar gratis, los que estén al día, y hay un número importante de liberados que tienen que ver con los contratos que hay con distintas empresas y también con el municipio. Muy bien, Alex, y finalmente, volviendo nuevamente al tema, ¿hay conformidad? Solamente porque entiendo que todavía está post-ceremonia, pero hay actividades que tú como parte de la gerenciación de nuestro club debes cumplir ahí junto con la presidencia y todos los dirigentes. La última pregunta, Alex, ¿cuándo o todavía no se tiene estimado el comienzo de Movimiento Tierra, por ejemplo, de cristalizar esta la gran ciudad que uno soñó, pero que ahora ya está siendo realidad? ¿Cuándo se comienzan a mover los cimientos ahí para la construcción? Mira, los cimientos de tierra o el cerco, los primeros trabajos podrían comenzar ya bastante luego. Ahora con lo que tiene que ver con los estudios topográficos y con la empresa que finalmente se adjudique la construcción de las canchas, yo creo que se va a demorar un par de meses. No obstante, creo yo que a fin de año ya podríamos tener por lo menos las canchas, y a principios del otro año ya esta primera etapa, una vez que ya lleguen los meses donde llueve menos. Así que esperemos cómo se dan los siguientes pasos. Creo que el tema de que todo este proceso se haga vía una licitación, ¿cierto? Da muestra de transparencia también hacia la comunidad, porque estamos hablando que los valores que se van a tener en juego acá superan los 450 millones de pesos. Así que hay que ir con calma. Todos tenemos la ansiedad de tener canchas propias para nuestras series jóvenes, para el club. Va a ser un desafío histórico en el que estamos, pero hay que ir con tranquilidad para hacer las cosas bien. De seguro, el equipo de profesionales que tú también estás integrando ahí, no nos cabe la menor duda que van a hacer las cosas de buena manera. Alex, no te quitamos más tiempo, siempre agradecidos, pero te vamos a seguir molestando en el transcurso de la próxima semana también, hablando de nuestro deporte, Puerto Montt, ¿te parece? Nunca va a ser molestia atenderlos. Agradezco también que siempre estén pendientes y difundiendo todas las actividades de la institución. Perfecto, un abrazo, Alex. Buenas tardes. Igualmente para ustedes. Chao, chao. Ahí están palabras del gerente de deportes Puerto Montt. Bien, ya se rubricó. Ya está. Habemos terreno. Son 4 hectáreas, no es poco. No. Sí, la saben distribuir ahí con la mente y visión de un buen dibujante arquitectónico. Un arquitecto va a ser bueno. Bueno, y dice, esto es uno de los más grandes, claro. Claro que una de... Si en una manzana es capaz un arquitecto de hacerte un edificio. Un edificio. Calcula con 4 hectáreas. Claro. Un buen arquitecto o un buen estudio de arquitecto. Sí, sí. Estamos seguros de que va a ir todo bien. Oye, lo que estoy seguro también es lo que te voy a comentar, Luis Aventa. A ver. en la parte comercial importante ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado, 5 años el límite de kilometraje. Estamos hablando de Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Estaremos pronto en exhibición de Hyundai en Estadio Chinquihue. Encuéntranos como siempre en Servimac Puerto Montt. Estamos llegando casi a la parte final, estimado. La fecha del Rally Mundial comienza hoy, igual. Hoy. Oye, la verdad es que hay materiales. De seguro mañana estaremos con nuestro amigo Carlos Jauregui. Sí, señor. Ya, y demos una repasada. La buena noticia, apareció el boxeador, sí. Mascareña, sí, sí. Sí, señor. Este chico que lo comentaba en algún tiempo, hermano de la diosa Mascareña. Diosa Isis. Sí, él se fue a hacer su carrera a Tierra de Campeones. Y de ahí a Estados Unidos, porque él es campeón latinoamericano. Fue y algo salió mal, está detenido en Estados Unidos. Afortunadamente, gracias a Dios, no estaba muerto ni andaba de parranda. Pero algo pasó con la documentación, así que buena noticia. Quiero comentarios breves de Católica y lo que se viene hoy con la U de Conce. Luis Avendaño Loaiza. Lo de la Católica era esperable. Prácticamente todos los equipos de Chile han hecho una de las mejores Copa Libertadores desde hace mucho rato. Por lo tanto, suma bien. Ahora la U de Conce tiene la posibilidad de jugar allá en Argentina. Difícil igual, pero no imposible. La U de Conce está metiendo goles, que es lo importante, y es como se gana en estos partidos. En el fútbol se gana con goles, y la U de Conce hace goles. Entonces existe la posibilidad que en Ebre 2, que en Boque 2, y estaríamos bien como para clasificar a la segunda fase. Ahora tiene un antecedente previo la U de Conce. Aquí en Chile es como la bestia negra de los equipos grandes. El único equipo que, yendo mal en la tabla de ubicaciones, pueden desequilibrar a su favor un marcador frente a un equipo como Católica, como Colo-Colo, como la U. Bueno, vamos bastante mal. No, no es muy difícil, digamos, hacerle un buen partido a la U el día de hoy. No seas malo, por favor, no seas malo. Y finalmente, ¿están pasados a primera vez? Estamos pasados ahí a primera vez. Señoras y señores, estamos finalizando. ¿Quieren llevar a Pinilla? Ya lo tienen listo. Y Pinilla está más fundido que, claro, que Vidangosi en Valdivia. Claro, no. Está lleno de lesiones. Sí, sí. ¿Para qué lo llevan? Porque si vuelve a la U, a lo mejor no está tan lesionado. Pues, Montillo, ¿no? Tiene como 40 años. Lo parece. Quieren repatriar de Brasil. ¿Por qué no? ¿Y por qué no lo dejan que termine? No. Encontrar jugadores que estén jugando, claro, que estén siendo invertir para salvar el equipo, que traen a jugadores que vienen ya en la última etapa de la cuesta abajo en la rodada. Claro, está diciendo viejo, viejo, viejo. Claro. Usted, por ejemplo, ya va en la segunda vuelta abajo. Y cayendo en caída libre. Claro, sí. Ya, le quedó claro a nuestros auditores, a mi amigo, ahí, Enrique Neira, siempre este empresario dice: oye, consúltame, viejo, ¿qué pasa? ¿Entramos gratis los socios? ¿Entran gratis todos los socios? Sí, siempre y cuando esté al día. Pase por la Romana. Claro. A un mes y ya se encendió la ciudad con este tremendo partido. Nos vamos, Luis Avendaño. Será hasta mañana. Hasta mañana, señor. Este programa fue presentado por Hyundai, Camiones y Buses, marca de calidad mundial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes,